Jueves 7 de febrero, Gracia y Juicio en el Edén, parte 2. En Génesis capítulo 1 y capítulo 2, Dios hace declaraciones afirmativas o imperativas, tales como: haya lumbreras en la expansión de los cielos, produzca la tierra seres vivientes, no es bueno que el hombre esté solo. Todas estas frases se relacionan con la creación y con el establecimiento de la humanidad en esa creación. Como vimos ayer, la siguiente afirmación declarativa registrada en la Biblia aparece en Génesis capítulo 3, versos 14 y 15, en la que Dios le ofrece el Evangelio a la humanidad. Así, en la Escritura, los enunciados afirmativos iniciales están vinculadas con la creación y luego con la redención, y esta redención ocurre en el contexto del juicio mismo. Tiene que ser así. Después de todo, ¿cuál sería el propósito del Evangelio? ¿Cuáles serían las buenas nuevas si no hubiera juicio ni condenación que evitar? El mismo concepto de Evangelio lleva dentro de sí la idea de condenación, una condenación que no necesitamos afrontar. Estas son las buenas nuevas. Aunque hemos violado la ley de Dios y aunque Dios juzgará esas violaciones, en Cristo Jesús se nos ahorra la condenación que este juicio traerá inevitablemente. La creación, el Evangelio y el juicio aparecen no solo en las primeras páginas de la Biblia, sino también en las últimas. Escucha Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7. ¿De qué manera estos versículos están vinculados con los primeros tres capítulos de Génesis? Es decir, ¿qué ideas paralelas se encuentran en todos estos versículos? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7, vemos una declaración de Dios como creador, un tema clave en las páginas iniciales de Génesis. En Apocalipsis capítulo 14, sin embargo, el Evangelio eterno viene primero y es seguido por el anuncio del juicio, como en Génesis capítulo 3. El juicio está aquí, pero no antes del Evangelio. De este modo, el fundamento de nuestro mensaje de verdad tiene que ser la gracia, las buenas nuevas. Aunque merecemos la condenación, podemos estar perdonados, purificados y justificados por medio de Jesús. Sin el Evangelio, nuestro destino sería el mismo que el de la serpiente y su simiente, y no el destino de la mujer y su simiente. Y lo que fascina es que esta gran noticia aparece ya en el Edén, en las primeras declaraciones de Dios al mundo caído.